106.3 Radio Nauta. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Baldosa Floja, una respuesta en este charco de incertidumbre. Quinta temporada, con Leandro Moreno, Malena García y José Berchese. ...26 de octubre de 2017... finalizadas las elecciones, con los resultados arriba de la mesa, comienzan los análisis, los reacomodamientos, y también comienza un nuevo ciclo de peleas, de luchas. Sin dudas, el gobierno se anotó un resultado contundente, avanzó a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, y fue acompañado con el voto de sectores medios, altos y bajos. Lo hizo en un contexto económico complejo, adverso, difícil para las mayorías populares, al que le sumó una catarata de promesas que la verdad que estuvieron muy distantes de la realidad, o por lo menos están lejos de cumplirse. Sin embargo, Cambiemos ganó. Se fortaleció de cara a las reformas que quiere impulsar, pero, en mi opinión, se presentan algunas incertidumbres si el resultado electoral le va a permitir avanzar en sus políticas, en sus leyes, en sus reformas. Ellos intentaron festejar los resultados mostrando que tienen un cheque en blanco, mostrando que toda la población que los votó los acompaña en su modelo, en su proyecto de país. Pero se nos plantea una pregunta, principalmente a los militantes populares, aquellos que reivindicamos la política como una herramienta de transformación. ¿Por qué ganó las elecciones Cambiemos? ¿Por qué ganó las elecciones un gobierno de ricos que piensa, que incorpora a los trabajadores al país como si fueran un costo al que hay que reducir? ¿Y por qué los principales perjudicados de este modelo, en parte, acompañaron al oficialismo? Lejos tiene que estar la respuesta simple, reduccionista, lineal, que intenta trasladar todos los males de una clase dominante, de una oligarquía, a los votantes amarillos. Lejos tenemos que plantear esa respuesta que no aporta nada, no aporta la complejidad del análisis que debemos empezar a construir. Sin embargo, hay que tomar nota que a lo largo de la campaña, e impulsado por Cambiemos, el rol del debate ideológico, del debate cultural, de las aspiraciones de nuestro pueblo, tomaron cada vez más lugar, incluso por encima de la agenda económica. Sí, la derecha en este país, se planteó como objetivo dar una pelea de ideas en medio de las elecciones y con eso correr del eje de debate principal, las políticas económicas, el ajuste, la flexibilización laboral. En otras palabras, el gobierno intentó llevar adelante una propuesta individualista, meritocrática, la cual combinó de forma muy inteligente con obra pública, con una política crediticia y con un concepto nefasto, en mi opinión, repudiable y peligroso, como el del emprendedor. Estos elementos, estos conceptos los combinó con la antipolítica, con la resignación y con una sensibilidad antikirchnerista compleja de desmenuzar, por supuesto impulsada por los principales medios del país. Ahora, todos estos elementos, hasta el momento, hasta el día de hoy, son insuficientes para construir una hegemonía neoliberal al estilo de los 90, al estilo noventista. No le alcanza a Cambiemos para construir hegemonía. Porque para construir hegemonía hay que construir una nueva mayoría social, hay que construir un sujeto que exprese, que defiende y que se apropie de las principales ideas, fuerzas de un modelo de país. Por lo menos ahora estamos lejos de esa situación, pero Cambiemos ha avanzado en construir ese escenario. Tiene un problema, que es que su espacio político crece por la negativa, crece por la diferenciación. El kirchnerismo le rinde electoralmente a Cambiemos porque logra acaparar, por supuesto, el voto anti-kirchnerista, pero también el kirchnerismo limita la posibilidad de Cambiemos de construirse en términos positivos, porque es el elemento que permite la diferenciación y que permite construir por la negativa al oficialismo. Mientras tanto, esta etapa, este año, este proceso electoral, plantea un kirchnerismo con una agenda totalmente defensiva, que intenta buscar al tiempo como su mujer aliado, pensando que simplemente el paso del tiempo, la llegada del ajuste, las consecuencias negativas de un modelo económico, harán que su referencia acumule políticamente los costos sociales y económicos del neoliberalismo. Pero el problema, en mi opinión, el principal problema de esa estrategia es su pasividad, es su despolitización y es su economicismo. Para confrontar con el neoliberalismo, es ineludible construir un frente nacional. Un frente nacional protagonizado por los movimientos populares, con liderazgos pero sin personalismos, y que ponga por sobre todo una perspectiva de un proyecto de país, de un proyecto de igualdad, de un proyecto con justicia social. De lo contrario, el tiempo puede ser que juegue a favor de Cambiemos, ya que le dará un periodo para reconstruir un cambio, un recambio dentro del sistema que puede ser otro gobierno, simplemente con un cambio cosmético. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas mento el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Si a veces alguna pena me llega a mojar los ojos y encuentro que del olvido se me aparecen sus labios rojos, me afirmo el chambergo claro y rajo para el cabaret. Bienvenidos a un nuevo programa de Baldosa Floja, edición número 136. Buenas noches, Malena, José, ¿cómo andan? Bien, todo bien. Buenas noches. Buenas noches. Fresco, la ciudad de La Plata. En esta noche sí, fría en la ciudad de La Plata. Se viene la lluvia, mañana va a llover. ¿Vos estás con alergia? Así. ¿Ya tenés un pañuelo con moco? ¿Qué te pasa? Dejá la mística de la radio. Sí, sí. Ya saben que tengo serios problemas con la primavera, pero bueno, vamos a ver si da un poco de tregua. Mañana llueve, así que recibí una recomendación del núcleo duro de oyentes de Baldosa Floja, que opina que tenemos que sortear un paraguas por el nombre del programa y la asociación que se puede hacer. Podría ser, ¿no? Es bueno. Porque ¿no? Es bueno. La fundamentación era que el paraguas es un objeto que siempre te da paja ir a comprar, pero que si lo ves en un sorteo lo compartís y tratás de tenerlo. Y ahí te surge la necesidad de tener un paraguas. Bueno, puede ser. Puede ser. Que tenga el nombre. Para el programa que viene. Claro, claro, puede venir. Le podemos pegar una calco, ¿no? No, se te pegan los cosos del paraguas y no te sirve más. Ah, claro. Bueno, antes de dar las vías de comunicación, quiero decir que hay una torta de manzana ahí, para el que quiera, para la producción, para el operador y para Flor. Perfecto. La pueden empezar a comer. Bueno, recién las traje de regalo para todos ustedes. Para Malena y José no, porque están acá, de este lado de la pecera. Bien. Bueno, si se quieren comunicar, lo pueden hacer al WhatsApp 221-670-5190. También nos pueden mandar mensajes vía Facebook, Baldosa Floja, y nos pueden enviar fotos o hacer comentarios, ¿no? No se pueden enviar al Instagram. Hacer comentarios en el Instagram es @baldosaflojaok. Para el día de hoy tenemos un programa, como siempre, con repaso de noticias, columnas y tenemos una banda invitada. Voy a anunciar las columnas del día de hoy, que ya que viene Josefina con su columna de rock. ¿Quién más viene? Viene Santiago con su columna Conociendo al Candidato. Y así al final del programa tendremos la banda invitada Malú. Sí, un programa cargado, vamos a tener un móvil, vamos a tener un repasito por algunas noticias de La Plata. Y también es la primera vez que nos vemos después de las elecciones. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo viviste el domingo, Maretti? Y vi la difícil, foto cuando fuiste a votar. Difícil el domingo de elecciones. No, la verdad que fue una mezcla extraña porque, por supuesto, era una elección compleja de por sí por el avance de Cambiemos, pero bueno, el caso de Santiago Maldonado opacó, en mi opinión, la jornada. No fue tan largo, se recontaron los votos rápidamente. Impresionante. Pero bueno, ya arranca esta semana donde empezamos a intentar hacer análisis. Es difícil hacer un balance, ¿no? Yo ahí, sí, hoy mientras escribía traté, pero es difícil. Se pudieron sacar algunas pocas conclusiones, digamos, de las elecciones. Por un lado, la fragmentación de la oposición es un dato que hay que revisar. Es algo que, si contás los votos de Massa, de Randazzo, bueno, del FIT, que hizo una elección que ha crecido, es un datazo. Y también que parece que el macrismo se está consolidando como un cuarto ciclo político después de lo que fue Alfonsín, Menem, el kirchnerismo. Fuerte esa afirmación. Fuerte. Para mí, ahí está el debate. ¿Hay hegemonía del macrismo o no? Silencio de radio. Yo por ahora digo que no, pero bueno, veremos. Me parece que es el debate que se viene porque, bueno, que ganó, no hay ninguna duda, y que anotó un triunfo importante. Bueno, de esto vamos a seguir hablando el resto de los bloques, no se vayan. Un frente nacional protagonizado por los movimientos populares, con liderazgos pero sin personalismos, y que ponga por sobre todo una perspectiva de un proyecto de país, de un proyecto de igualdad, de un proyecto con justicia social. We'll be right back. cuerdas aflojas. Un programa que persiste en el tiempo. Bloque de Baldosas Flojas, ya son las 8:25, avanzamos en un nuevo programa, programa número 136. Invitamos a los oyentes a que nos escriban al Facebook, a que escriban comentarios, opiniones. Por supuesto que es la semana post resultado de las elecciones generales, donde hay mucho debate político en términos de análisis, balances, desafíos. Y bueno, hay grandes discusiones respecto a lo que se viene en la Argentina, así que comenten, mándennos sus opiniones a través de Facebook, que les recuerdo que es Baldosa Floja. Bueno, y llegamos al bloque de repaso de noticias. Hoy anunciamos que vamos a tener un móvil, hoy se cumplen 3 meses de la desaparición de Jonah Ramallo, que la verdad que la familia y particularmente la madre viene trabajando mucho exigiendo al Estado que haga algo, que la busque, que sean responsables, ya que hay una denuncia, hay una hipótesis muy fuerte respecto a que haya sido secuestrada por una red de trata, ¿no? Sí, hoy se hicieron algunas actividades ahí en Plaza San Martín, tocaron algunas bandas, bueno, comentaron algunas cuestiones relacionadas al caso. Una cosa que pude ver ahí en Twitter en último momento fue que se perdieron algunas prendas o cuestiones que tenían de la causa, desaparecieron. Eso también es algo raro y grave también, pero bueno, vamos a ver más adelante. Sí, uno de los reclamos principales de la familia tiene que ver con que hasta ahora lo que más viene costando es que esto se investigue como un delito, como se investiga un delito y no como se investiga el paradero de una persona, la desaparición de una persona, digamos, tiene que ver con un delito y no con que esté por ahí. Para hablar de este tema desde la misma plaza, de la misma jornada, vamos a hablar con Magdalena Vital. Ella ha participado de la jornada, así que nos va a contar en qué consistió, cuáles fueron las palabras, cuáles han sido los reclamos. Magdalena, buenas noches, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo andan? Ahí te escuchamos medio bajito mientras van acomodando el sonido. Hola, ¿ahí nos escuchás bien? Ahí escucho un poquito mejor, si lo pueden subir. Ahí está, ahí estamos acomodando. Bueno, queríamos que nos cuentes cómo se desarrolló la jornada y en qué ha consistido. Bueno, mirá, acá estamos de la plaza, un montón de organizaciones. Estuvimos acá presentes en esto de la mejor forma. Y acá en este momento estamos con Eugenia, que es una de las personas que estuvo a cargo también de organizar. Que le voy a preguntar a ella, que se va a poder contar mejor cómo se estuvo organizando. Dale. Bueno, nada, llegando a los 3 meses, Joana está firmada la pensada en este marco, lo mismo que el mural que está en la escuela donde Joana va a estar el domingo y la conferencia de prensa que está haciendo. Y hoy muy contenta porque la verdad es que vino mucha gente, muchas organizaciones, hay mucha gente en la plaza y quiere decir que, bueno, que es visible y Magdalena, perdón, ¿te podrás mover un poco? Porque se escucha muy mal, hay muy muy mala señal con el celular. A ver, ¿ahí? Ahí, perfecto, ahí cambió mucho. Decime, te escucho ahora bien. No, sería importante si puedes retomar, venías contando que la jornada salió muy bien, que participó mucha gente, y se escuchaba medio entrecortado, si puedes retomar la última parte. Sí, eso, digamos que estamos muy contentas porque la verdad es que la jornada está teniendo una respuesta muy buena. Hay mucha gente desde temprano, muchas organizaciones que se acercaron y bueno, y que eso nos dice un poco que la gente nos sigue acompañando en la visibilización y la exigencia de la aparición con vida de Joana. La verdad es que estamos muy contentas por el nivel de respuesta que está teniendo. Claro, la verdad que vienen haciendo un trabajo muy importante de visibilizar la causa y queríamos saber, y te queríamos pedir que nos cuentes cuál es el estado de la causa en términos judiciales. ¿Qué se viene haciendo en términos de la investigación? ¿Qué viene haciendo el Estado ante los reclamos que ustedes plantean? Bueno, seguro ustedes saben que la causa hace muy poco que está en los tribunales federales. a raíz de que, bueno, la justicia provincial lo único que hizo fue hacernos perder tiempo, la verdad, pudiendo habernos hecho llegar a este momento de otra manera o no tener que llegar 3 meses y la aparición de Johanna, lamentablemente nos hizo llegar hasta acá. Hoy, a raíz de una nueva denuncia que hicieron las abogadas que están acompañando a la familia, la causa está en los tribunales federales, tramita como una causa por el delito de trata, pero la verdad es que todo el traspaso ha sido muy engorroso, muy lento y muy burocrático, de una justicia a la otra, así que en este momento estamos esperando, bueno, resultados. Sabemos que se están tomando medidas. La madre de Johanna fue recibida por el Tribunal Federal y por quienes tienen a cargo la causa ahora, pero bueno, en términos concretos, nosotros seguimos a la espera de datos concretos, de alguna punta que nos pueda llevar a Johanna, que todavía no tenemos. Clara, yo quería preguntarte en relación a la cobertura mediática que está teniendo el caso. Este es un caso que han movido más que nada los medios locales, no está saliendo en los medios nacionales y también, no ha habido ninguna expresión de solidaridad ni de preocupación por parte del intendente ni tampoco de la gobernadora María Eugenia Vidal. En ese sentido, ¿qué actividades están pensando para mantener el tema en agenda también? Bueno, es así como ustedes dicen, nosotros pensamos la conferencia de prensa de la semana pasada, esta semana en realidad, en Capital, justamente para tener más llegada a los medios más masivos, a los medios nacionales, que tampoco cubrieron la conferencia de prensa, y la verdad es que sí son los medios locales y los medios comunitarios los que están manteniendo el tema en agenda y que siguen acompañando. El intendente Garro hace poco fue consultado porque en su ciudad, ¿no?, hay una chica desaparecida hace 3 meses y la verdad que fue un nivel de cinismo lo que dijo. Dijo que la madre en su momento no había querido recibirlo ni tener contacto con él. Habló de que estaba muy preocupado por la madre y por el padre de Johanna, padre que Johanna nunca tuvo. Tampoco dijo Johanna porque no sabía su nombre. Entonces la verdad es que fue un nivel de falta de respeto tremendo, porque también la familia de Johanna viene sufriendo en condiciones materiales, digamos, la lluvia de la última semana, y tampoco eso motivó nada, digamos. Y el año pasado sufrieron un incendio y la municipalidad tampoco se portó de una manera muy buena. Nosotros en su momento, Carolina Píparo, ¿no?, se contactó, quiso contactarse con Marta y nosotros, aprovechando, le dijimos que, bueno, si ella tenía llegada a Cambiemos, queríamos una audiencia con la gobernadora Vidal, cosa que tampoco nos acercó, se ve que no era ese el tipo de ayuda que ella quería brindarnos. Claro. Así que nosotras sabemos que vamos a seguir haciendo este tipo de acciones, digamos, que vamos a seguir estando en la calle porque es de la única manera que nosotras vimos avanzar a la justicia, digamos. Cada cosa que hemos conseguido la conseguimos por estar haciendo este tipo de acciones. Así que estas han sido las que planeamos en el marco de los 3 meses sin Johanna, pero van a seguir habiendo semana a semana o cada 15 días porque sabemos qué es lo que mueve a la justicia. Clara, te agradecemos mucho por la comunicación y cuando quieren tienen el espacio abierto acá en el programa Baldosa Floja por Radio Nauta FM 106.3. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Hasta luego. Hablamos con... Hola. Hola, hola, Magui. Sí. Ah, ahí está, ahí te escucho bien. Bueno, la verdad que muy, muy interesante, muy importante la actividad que se hizo. Sin dudas, esto no termina. Entiendo que siguen las actividades todavía ya, ¿no? Acá el festival. Sí. Sí, acá todavía siguen banditas tocando. Se calcula que más o menos en media hora igual ya va a terminar. Pero bueno, sumándole acá lo que decía Agustina, la verdad es que estuvo bastante buena la concurrencia de la gente. Y la verdad que es sumamente importante y se valora mucho que se levante cada actividad que se haga por la desaparición de Johanna, porque vemos que los medios hegemónicos y los grandes medios del país están ausentes por todos lados. Así que bueno, también hay una gran predisposición de todas y de todos por cada vez que se acerca un medio de charlar, porque bueno, eso, básicamente quieren que se reproduzca por todos lados lo que está sucediendo, así que bueno, ellas valoran, va, todos y todas valoramos bastante que desde todos lados se levante las actividades que se están haciendo por la desaparición de Joana. Sin dudas. Magui, te agradecemos mucho por el móvil y la verdad que ya te hemos incorporado, quedas incorporada al equipo de Radio Nauta, de Baldosa Floja. ¿Eh? Bueno, les mando un abrazo a todos por ahí. Un abrazo grande. Dale. Más de la complicidad que tiene en la muerte de Emilia, que es mi hija. Y bueno, seguimos luchando y estas cosas que los anteriores dos complicados en esta muerte de mi hija no se presentaron, no hicieron ninguna declaración, nada por el estilo. Vamos a tener que seguir luchando por mi hija, vamos a hacer todo. Yo la verdad a veces pienso, digo, quiero tirar todo. Y ya no quiero hacer nada. Pero digo, no, tengo que levantar la cabeza y seguir adelante, luchando siempre. Y vamos a seguir luchando para mi hija. Y esperemos que estos asesinos declaren. Es lo único que pido, es eso. Justicia por Emilia, nada más. Escuchamos a los padres de Emilio Buscamaita que vienen peleando, vienen exigiendo justicia a la provincia de Buenos Aires, al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, y plantea, la verdad que bajo una situación muy dramática, la falta de presencia de los imputados, de los principales sospechosos, que la verdad que tienen que ver con la organización de la fiesta y también con el control del Estado para este tipo de actividades, ¿no? Y vienen peleando para que sean imputados y para que avance la investigación. Este miércoles declara en fiscalía uno de los imputados, Gastón uh-huh. Arambouré, uno de los organizadores del evento, uh-huh. que bueno, se va a presentar ante la justicia, y el próximo martes, a la misma hora, va a declarar Raúl García, y después queda también Santiago Piedrabuena, que también fue citado a declarar. Así que bueno, todos ellos están acusados por homicidio simple, por ser bueno responsables de una fiesta que no estaba en las condiciones de básicas para asegurar la integridad física de quienes asistían, ¿no? La causa sigue adelante, han declarado también algunos empresarios de la noche. Bueno, se negó a declarar el Peque García, creo que fue el día martes, por eso el tema todavía sigue en agenda porque diferentes sectores lo están impulsando. Obviamente desde la municipalidad no han dado muchas respuestas. Pero la fiscal Ana Medina sigue tomando declaraciones. Bueno, como bien decía Male, próximamente va a declarar un agente de la policía local para saber qué pasó esa noche, cómo actuó dicha fuerza. Y también, bueno, tiene que ver con todo lo de control urbano, que en su momento no me acuerdo quién era su titular, pero seguramente van a volver a llamar para que declare. Menos 20, programa número 136 de Baldosa Floja. Los invitamos a que nos envíen mensajes, a que se comuniquen. Nos pueden mandar WhatsApp 221-670-5190. Nos pueden escribir vía Facebook Baldosa Floja o nos pueden comentar en el Instagram @baldosaflojaok. necessary. Oh, and let it ring out in harmony. Bye, bye, all means. Bye, bye, any means necessary. Aire de Radio Nauta, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Baldosa Floja, con la conducción de Leandro Amorero. Bloque de Baldosa Floja. Antes de seguir, quiero mandar algunos saludos en especial a mi hija, que es su cumpleaños, que me está escuchando, que hace un rato me fui a saludar. ¡Feliz cumpleaños! Y quiero saludar a la cocina de Olga. Les mando un fuerte abrazo. Ahora, antes de irme, voy a pasar a darle un beso a todos. Después le decimos, y también voy a chusmear a ver si puedo comer algo de la cocina. Y le comentamos el menú a la gente para que se acerque también. Yo me voy a comprar algo en la cocina de Olga. Si venden hamburguesas, les voy a comprar. ¿Hamburguesas veganas o hamburguesas? Lo tengo decidido desde hoy a las 7 de la tarde. ¿Veganas o no? Creo que venden de carne. Creo que sí. ¿Pero venderán veganas también? No sé. Yo no como. Igual yo tampoco no me lo voy a pedir. Bueno, seguimos en el repaso de noticias de la semana y luego del triunfo electoral. Cambiemos en la ciudad de La Plata, está un poco agrandado, y ha planteado que va a salir a controlar las infracciones en la vía pública, que va a avanzar una especie de código contravencional, y por supuesto que siempre que se plantea de esta manera un código de convivencia contravencional, intenta controlar y disciplinar a quienes trabajan en la calle. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Rodrigo Bernales, del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Rodo, ¿nos escuchás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por llamarnos. No, por favor, queríamos saber tu opinión, pero antes, que sería importante que cuentes un poco de qué trata o cuál ha sido el anuncio por parte del municipio. El anuncio básicamente trata de que va a haber una nueva reforma del código contravencional, como bien anunciabas vos, con un sesgo por ahí persecutorio o estigmatizador a las personas que trabajan en la vía pública, sea manteros, uh-huh. o en su caso a nosotros nos toca el tema de que nuestros compañeros trabajan en la calle con un carro a caballo, o sea, hablan de la tracción a sangre particularmente. Entonces, uh-huh. entre esa avanzada por parte, de, como también decías vos, de este momento electoral que han pasado y han ganado, y por una cantidad importante de votos acá en la ciudad de La Plata, piensan que están legitimados para avanzar sobre la persecución de los trabajadores y trabajadoras. O sea, nosotros hemos tenido a lo largo del año reuniones con el área de espacios públicos y gestión ambiental, donde íbamos avanzando en pequeños acuerdos. Nosotros hemos quedado estancados con la negociación por lo que se venía, ¿no? Ellos no nos venían diciendo esto, sino al contrario, que querían trabajar con el sector de los cartoneros y de los carreros. Pasaron las elecciones y ahora vemos que salen con esta nueva mega reforma, como ellos le dicen, del código contravencional. O sea, van a ascender a inspectores a un montón de trabajadores para que cuiden el espacio público y no le permitan a otros trabajadores, en peores condiciones, sin contrato, en negro, parte de la economía popular. Entonces van a perseguir trabajadores con trabajadores un poco mejor remunerados. Entonces, ante eso, nosotros vemos que, por una parte, a lo que es el sector de los cartoneros y de los carreros, unas maniobras de dilación, porque prefieren seguir privatizando el servicio de recolección, que el pliego va a ser tratado el año que viene, cuando ellos tienen una mayoría casi absoluta del Consejo Deliberante. Entonces vemos que es la forma de ir corriendo, ¿no?, del casco urbano, como para que no, o sea, en este juego de la ordenanza y estar dentro de la ley, ¿no?, como que ese es el discurso al que apunta el gobierno municipal, que puede ser un poco de populismo para la gente que ha votado ese proyecto político, pero de fondo viene a nivel nacional, incluso en las grandes ciudades, el macrismo viene con esta idea de limpiar el espacio público. Rodrigo, ¿y cuáles son las acciones que vienen haciendo ustedes en relación a presentarse en el municipio y cuáles tienen pensadas con este nuevo código? Nosotros veníamos armando un pliego donde se tratara específicamente la recolección, disposición y venta de lo que es el residuo sólido urbano, o sea, el cartón, el material seco, y veníamos avanzando con esa propuesta y un esquema de transición hacia otro modelo de trabajo, y por parte de la municipalidad siempre se han negado a llevar a cabo esa propuesta nuestra. Nosotros el sábado tenemos asamblea del movimiento y de la Federación de Cartoneros, un sindicato, en el cual vamos a evaluar qué medidas vamos a llevar adelante. ¿Y alguno de los concejales ha tomado el caso? ¿Los ha recibido o no? ¿De ningún espacio? Sí, sí, sí, por parte de la oposición nos han recibido. Pasa que esto es muy reciente, lo anunciaron ayer y tampoco dieron más precisión, sino que más, como vienen haciendo, o sea, para que hablen del pliego y lo muestren y se lo presenten a los concejales, hubo una presión tanto mediática como de nosotros en la calle, como para que puedan estar mostrando el pliego que quieren licitar el año que viene. Entonces, van filtrando a la prensa pequeños datos, pero en realidad no se sabe bien a qué están jugando el gobierno del intendente. Rodrigo, yo quería preguntarte en relación a la persecución policial, un poco la línea que viene sacando el día es que, Control Ciudadano dispone solamente 200 agentes distribuidos en la ciudad y que por eso es muy poco y no alcanzan a controlar, y lo que están pidiendo entre líneas es más presencia policial. Sin embargo, ya han habido algunas situaciones de persecución policial con el tema de cartoneros, carreros, incluso hubo una detención hace muy poco. ¿Cómo viene esa situación en relación a la policía? Y en relación a la policía, vemos que hay, por una parte está lo que es la policía local, que depende de la municipalidad, y después está la policía bonaerense, ¿no? Entonces, nosotros por ahí llegamos a acuerdo con el Ejecutivo, que es quien maneja la policía local, de que no haya una persecución, uh-huh. de que no haya, hasta que no tengamos un esquema o una transición hacia otro modelo de trabajo. La persecución es por goteo, no es que están persiguiendo a cientos de trabajadores porque saben que hay una organización y un sindicato que va a ir a pelear por sus afiliados y por los derechos de sus afiliados, sino que es más un goteo, un cuentagote, y voy frenando, si tiene gorra y usa ropa deportiva lo freno, arriba del carro lo hago bajar, le saco los materiales, hago que lo vuelva... O sea, es toda una política de... parte de que no se reconoce el trabajo cartonero, el servicio público que brinda la comunidad y que no es reconocido por parte de la municipalidad, entonces hace que sea más fácil la persecución para tanto como para las protectoras de animales como para la policía bonaerense local. Rodrigo, vamos a seguir con atención este tema, tienen el espacio disponible en el programa cuando quieran seguir planteando su voz, su opinión, y bueno, esperemos que no avance de la manera en la cual se plantea. Esperemos. Muchas gracias, Leandro, y ahí a los chicos y a las chicas. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Hasta luego. Hablamos con Rodrigo Bernales, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Sonido fuerte, ardiente y pegajoso, sinceroso te destrozo, mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos, con mi conexión, controlando bien mi lengua, pegado hasta el techo, quiero que lo entiendas. Seguir. Yo represento Romulata Cuba hasta el fin. Mi oricha como un imperio voy a construir. Yo hoy te dejo mi tema como mi emblema se finí. No, no te vayas. Virgen lo dicho, el mundo pa' la valla. De oriente hasta occidente gritamos a la batalla. Virgen te entalla y toma el jack que te desmaya. Ay. Y te me callas. Ya. Chicas por doquier, con chicas de guano. Aquí mi vida para los mareados. A los cubanos. cosa floja. En cada rincón de la ciudad. En el aire, FM 106.3. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo Baldosa Floja. Probar de su piel, olfatear el perfume de las rocas, saltar sobre su manto de velocidad y a cabalgar en su paisaje de encordura. Son bienvenidos a un baile sacado, fiesta espiritual. Sé que conviven poetas con hambre de descontrolar. Precipicio te incita a caer, sos tobogán de lleno a la locura, te envuelve entre sus alas y no despegas. Casi las 9, me agarraron comiendo acá, estaba muy mal, comiendo una hamburguesa que trajo la cocina de Lolga. De Lolga. Jackie, buenas noches, bienvenida, gracias por siempre acercarnos un platito de comida que es muy bien recibido. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, todo bien. Bueno, contá un poco, contá del menú. Acá como todos describilo. Los jueves, hoy tenemos la milonga. Ajá. Acá en el Centro Cultural Olga Vásquez y traemos el menú. Hoy, la semana pasada fueron pastas al wok, contamos ahí un poquito el tema de las pastas, los tallarines, los gnocchis. Hoy tenemos hamburguesa casera, completa con papas. Bien completa. Estoy viendo lechuga, tomate, huevo, queso. Bien. Y aparte el pan es casero, ¿no? Sí, el pan es casero, la hamburguesa también es casera. Y aparte de eso, tiene una cebollita caramelizada que la hace el chino, bueno, que está abajo cocinando ahora. Háganle un favor a sus vidas y coman una hamburguesa de Lolga. Por favor, se los pido. Sí, ni hablar. Y con unas papas que también tienen una salsita que es muy particular de acá de Lolga. Una mayonesa media... Bueno, no les voy a contar el secreto. Hay que probarla, obviamente. ¿Nos podés contar cómo se hace la cebolla caramelizada? Porque yo no, la quiero hacer, pero no me animo. Bien, la cebolla es al wok. Como saben, la cocina de Olga se maneja con casi todo al wok. Bueno, la cebolla se corta en juliana. Sí. ¿Sabés lo que es en juliana? Sí, sí. Bien, sí. Bien. Se corta en juliana, se vuelca al wok y se le agrega, una vez que se le agrega la soja, que se le agrega un poco de aceite, un poquito de azúcar. ¿Aceite de oliva o aceite...? Puede ser aceite de oliva como para que tenga gusto. Y si no, hay un aceite muy particular que tiene la cocina de Olga, que tampoco les voy a contar la receta, pero que nosotros utilizamos en casi todas las comidas. Y es el secreto, diría yo. Así que se le hace... Pero azúcar poquito. Poquito de azúcar. Es un ¿Y toque. Cómo te das cuenta cuánto está? ¿Cuándo está, perdón? Cuando ya están doradas. Están doradas, casi transparentes. Ah, transparentes y doradas, sí, bien. Sí. Casi transparentes, ya ahí ya... ¿Y tenés que sentir el olorcito así tipo caramelo o no? No se siente el olorcito, sino es eso, que está transparente, medio marroncita, y ahí ya después queda ese toquecito dulce. Tengo una chapa que la compré en la herrería de Olga. Muy bien. Y quiero hacer la cebolla caramelizada ahí. Se puede hacer todo. Ahora se usa mucho cebolla morada también, ¿no? Sí. El huevo, de hecho, es en la plancha también. La plancheta tenés vos. La plancheta. El huevo también se hace en la plancheta. Queda mucho más rico que hacerlo en omelette o hacerlo en una sartén. Mucho más rico la plancheta. Como las que comías en el pulpito ahí, ¿te acuerdas? Cuando volvías de bailar. Es que es un poquito eso, es ir experimentando. Bueno, ¿hasta qué hora puede venir la gente a comer? Bien, pueden venir a comer hasta las 12 de la noche, todos los días, el miércoles, jueves, viernes y sábado, que a partir de... tenemos los eventos de Olga y acompañan con los platos de la cocina. Y al mediodía también se puede hacer pedido por teléfono, ¿no? Al mediodía se puede hacer pedido por teléfono al 453-4776, todos los días desde las 12 del mediodía hasta las 2 y media de la tarde. Se lleva, hay delivery a la mañana. A la noche, bueno, es medio complicado el delivery. Aparte, apostamos a que vengan a comer acá, Olga. Bien. ¿Y hay un Facebook también? Hay un Facebook de Olga, la cocina de Olga Basket. También estamos en Instagram, Cocina de Olga Vázquez, y ahí pueden preguntarnos alguna receta, pueden las consultas, reservas, lo que más les guste. ¿Y en el Instagram suben alguna? Subimos algunas fotitos, sí. Solemos al mediodía, por ahí cuando sacamos el pan casero, solemos subir una foto ahí. Sí. Yo le voy a seguir haciendo propaganda a la hamburguesa porque además es uno de los platos que más se agota en la cocina de Olga. Sí. Es real. Los tallarines la semana pasada fueron increíbles, también se agotaron, pero la hamburguesa es como que va ahí, en segundo puesto. Recomendada. Bueno, Jackie, muchas gracias. No, no hay de qué, muchísimas gracias y nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Hasta. Volvemos al aire de Radionauta, la segunda hora de Baldosa Floja. Si te querés comunicar con nosotros, acordate que lo podés hacer al WhatsApp, que es el 221-670-5190. También lo podés hacer a través de nuestro Facebook, que es Baldosa Floja. Y también tenemos nuestro Instagram, que es Baldosa Floja OK. Ya después de tanta comida, lo invitamos a nuestro amigo compañero Santi, que tiene su nueva columna de Volviendo, Conociendo al Candidato. Pero no escuché la canción. Ahí me... ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde estás? Yo lo canto. Conociendo... Ya está liberado. Después de la selección está liberado. Podemos hacer una versión de Amoretti cantándolo. Y que sea la apertura de este momento. Aparte, por favor. Lo puedo bailar también sentado. Ahí está. Conociéndote. No, ahora me intrigaron. Es sumamente místico este momento. Bueno, Santi, ¿con qué has venido? Bueno, tengo miedo que el señor Amoretti se ponga a chusmear acá mi machete. Bueno, él dice que no, pero yo no le creo. Bien. Capaz que lo ve por el vidrio. Digamos, a partir de que... Bueno, de que las elecciones fueron el último fin de semana, de alguna manera, el rumbo que va a tomar este espacio de horas más va a estar un poquito más vinculado a los resultados, ¿no? Que se dieron justamente el último domingo. Y en este caso, la persona que les traigo hoy es una de las que, digamos, se subió al podio, ¿no? No nació en la provincia de Buenos Aires. Así que ahí tienen un par de opciones para pensar. Tiene 60 años, universitaria, ¿nos cae bien? No. ¿Por qué no? Y pasa que ya responder eso, casi que digo quién es. No nos cae bien. ¿Ya la mencionaron en el programa? Puede ser. No voy a responder esa pregunta, pero voy a seguir tirando más información. Nació en Chaco. Ajá. De hecho, dentro de la campaña, en uno de los spots, le preguntaban si ella había sido Miss Chaco cuando era más joven. Y más flaca. Eso lo está diciendo usted. Ella lo negó, pero dijo que había participado de varios concursos de belleza, que había ganado varios. Es uno de los personajes quizás más... Que más destacan, ¿no? En la escena política argentina. Y últimamente ha derrapado más que de costumbre. Acá el señor Amarillo para sabe quién sabe, hablo. Dígame. Malena... Yo sí, pero bueno, estoy al lado de Santiago, así que me van a acusar de haber mirado el cuaderno. La guardiana de la República. De la Republiquita. La Republiquita. Que no, si no salió con los patitos en fila. Estoy hablando de María Elisa Avelina Carrió. ¿Epa, Avelina? No sabía que se llamaba así. Mira, lo tenía escondido. Avelina, no con D. Con B. Avelina, B de vaca. Como, claro, como... Como la hamburguesa que se están comiendo acá, de vaca. Gorda, de maldad. yo me estoy refiriendo a la hamburguesa nomás. Una comida con miedo. El miedo de cuando fue asesinada al matadero. Bueno, ella se recibió de abogada en la Universidad Nacional del Nordeste, allá por el año 78. Y de hecho, una vez que se recibió, empezó a ejercer como fiscal de Estado de Chaco. Fue secretaria del Tribunal Superior entre el 80 y el 83, que de hecho fue nombrada en su momento por el genocida Viola. Mira este dato, según la biografía que le hizo Marta Dillon, la mamá de Carrió habría hablado con la fiscal de Estado de Chaco para justamente que le incorporen a María Elisa Avelina justamente al grupo de abogados de la fiscal. Tengo un dato más picante, pero lo voy a dejar para dentro de un ratito. También les voy a contar que, así como su madre habló con la fiscal del Estado, a pedido de su padre, allá por el año 94, su padre se llamaba Rolando, un dirigente radical chaqueño, ella se presentó en las elecciones de cara a la convencional constituyente, ¿no? Uh-huh. Justamente, bueno, fue electa, fue miembro de la comisión redactora, la de tratados internacionales. Y, digamos, dentro de quizás las cuestiones que más destacaron, tiene que ver con la inclusión de pactos de derechos humanos, como el de San José de Costa Rica, que es uno digamos, de los más importantes, que cambiaron la jurisprudencia sobre leyes de obediencia debida, punto final y los indultos. Uh-huh. No es casual toda esta data que le estoy dando en relación a, podríamos decir, a los últimos las últimas declaraciones, ¿no? que ha hecho este personaje. Por ejemplo, en el año 1997 fue coautora de la ley 24.820, que le dio jerarquía constitucional al tratado de desaparición de personas. Por ende, digamos, la ubica como alguien que, digamos, debería tener cierta autoridad, ¿no? Para hablar sobre el tema. Haciendo quizás un recorrido un poco más cronológico, ella fue diputada nacional por la provincia de Chaco, electa en 1995-1999. Luego, bueno, se muda a la ciudad de Buenos Aires, donde fue electa en 2005, 2009, 2013 y, bueno, el último domingo, ¿no? Con un resultado contundente, ¿no? Contundente, sí. En 2002 funda la coalición cívica ARI, que para quienes no sabían quiere decir la sigla Argentinos por una República de Iguales. Uh-huh. Siempre la República. La República, ya... De hecho hay fotos, no sé si vieron, fotos con la Republiquita. Sí, sí. Me acuerdo hubo un acto acá en el club platense, el club de nuestro barrio allá, por esos años. Cuando ella proponía la asignación universal por hijo. Exacto. Claro, exacto. Exactamente. Exacto. Un dato que me sorprendió mucho, en 2001 ella acompañó a Horacio Verbisky, presidente del CEL, del Centro de Estudios Legales y Sociales, para presentar una denuncia para anular, digamos, las leyes de obediencia debida y de punto final en el caso de la masacre de Margarita Belén, justamente en la justicia del Chaco. Uh-huh. Y como para pensar, ¿no? ¿Dónde ubica hoy a Berbisky? ¿Dónde se ubica sí. hoy Carrió, ¿no? Otro dato que me llamó poderosamente la atención, no sé si la conocen a Diana Mafia, o Mafia, no sé. Sí, qué. Sí. Una referente feminista. Feminista, uh-huh. filósofa. Fue diputada de Carrió. Sí. De hecho, en 2004, Carrió funda el Instituto de Formación Cultural y Política, Hannah Arendt. Sí. Y el trabajo de coordinación de contenidos estaba a cargo de ella. Y no conocía un poco su recorrido y me llamó mucho la atención. ¿Qué más le puedo contar? Que no sepan. Tiene muchas cosas. Es autora de frases célebres. Muchas. Que no vamos a decir la de Walt Disney porque es muy reciente, pero la de cuando le preguntaron si Scioli era lo mismo que Macri, y dijo que no, pero que le faltaba un brazo. No. Ah, esa es muy buena. Sí, muy buena. En la tele, en C5N. El flamante padre, Daniel Scioli. Uh-huh. Sí. Por favor. Un nivel de acidez importante, ¿no? Yo lo que quiero decir es que Carrió es un mamarracho, tira frases, la verdad, muy fuera de lugar, ideológicamente presenta una incoherencia brutal, pero intelectualmente es una mina que está muy por encima del resto. O sea, muy brillante. Pues ha logrado destacar con cierta maldad el último tiempo, ¿no? Okay. Apoyada en un grupo económico y comunicacional, pero como política, como dirigente, es una mina muy... Es un cuadro, un gran cuadro. Con un alto poder de panquequismo. Sí. Nada, si buscamos algunas declaraciones que ha hecho, por ejemplo, sobre Macri. De hecho, después de lo que fue este último fin de semana, dijo que este triunfo electoral de Cambiemos lo comparó con el triunfo de Alfonsín en las legislativas del 85, como el triunfo del pueblo cansado de la violencia. Ahí se me vino un poco la memoria, digamos, a Alfonsín hablando justamente de Macri, ¿no? Claro. Para ver un poquito la coherencia. Ella tiene ese juego de nunca casarse con nadie, digamos. De denunciar a todos. Siempre palos para todos. Pero y bueno, separación después. Claro, así le va. O sea, cuando ella dijo la frase de Santiago Maldonado, que medio que tuvo que llamarse silencio. Sí, la guardó. En vez de llamarse silencio, después al día siguiente salió a decir que la aislaban políticamente, que nadie la había salido a bancar, ¿viste? Y bueno. Cállate. Pero yo creo que el macrismo tiene miedo que pase de lo que pase con Carrió. Porque es la primera vez que, o sea, ella fue parte del gobierno de la Alianza, con el cual fue una de las primeras a romper. Y acá hay escándalos del mismo nivel de la Alianza, y hasta ahora no ha dicho nada. Pasó del 2011 de sacar 1,82 a 2017 a sacar 50%. Está bien, de diferentes lados, ¿no? Obviamente uno para presidencia y después para capital, pero lo que es el caudal político. Sí, sí, y con esto que decíamos recién de las frases y de que no se retracta, sino que de hecho últimamente ella salió a pedir, diciendo, digamos, me van a pedir perdón porque ella, digamos, no habla en vano. Y de hecho después salió a decir, perdono de corazón a los que me hirieron tergiversando mis palabras. No sé qué parte tergiversaron porque ya con lo que había dicho era más que suficiente. Una de las últimas frases también sumamente polémica, sumada como la que decía recién Male, esa tremenda comparación con Walt Disney. Dijo que ella lo esperaba con Bieber, haciendo alusión a Santiago Maldonado. Y dijo, ¿por qué reaccionó así el kirchnerismo? Porque sabían que estaba muerto. Entonces, sigue tirando, ¿no? Siempre sigue tirando. Dijo que ella lo quería con vida y que no se arrepiente de lo que dijo porque en su alma no hubo mala intención. Y una... Porque es católica. Claro, ella después, cuando se arma este repudio en las redes sociales, ella explica que estaba intentando ser pedagógica. O sea, que vos digas, bueno, agua muy fría, estado de conservación, Disney, ¿entendés esa relación? Porque que fue trabajó mucho nefasto. Tiempo la justicia, claro, por eso. Claro. Decía. Y les tiro las últimas tres frases muy cortitas. La última es que los organismos internacionales, según Carrió, están siendo manipulados con testimonios falsos al servicio del golpismo, vinculado con el caso del testigo E. Después pidió el desafuero de Cristina, así como ocurrió recientemente con Devido, y anticipó que puede darse antes de la asunción de Cristina el 10 de diciembre. Y la última, que es la que me tenía reservada de antes, Según el exdirector del diario La Razón, hablando de Jorge Pirillo, es fuerte este dato, ¿eh? Carrió le habría conseguido los hijos adoptivos a Héctor Mañeto cuando ella trabajaba en el juzgado chaqueño. Punto. Aire, una caricia no fue dada a tiempo. Si está que arde, tiremos lo que ya nos sirve al fuego. La ciega luz que nada deja ver, la sombra que proyecta en el ayer. No, caminando voy hasta donde haga falta. Y si es lejos no me importa, porque no me importa nada. Caminando voy, los que quieran me acompañan. Igual no hay nada mejor para hacer hoy. Y el golpe que no duele aunque lastima. Si está despierta, tendrá que alguna vez estar dormida. La ciega luz que nada deja ver, la sombra que proyecta en el ayer. Ganó. Hasta donde haga falta. Y si es lejos no me importa, porque no me importa nada. Caminando voy, los que quieran me acompañan. Igual no hay nada mejor para hacer hoy. Caminando voy, hasta donde haga falta. Y si es lejos no me importa, porque no me importa nada. Caminando voy, los que quieran me acompañen. Igual no hay nada mejor para hacer hoy. Igual no hay nada mejor para hacer hoy. Igual no hay nada mejor para hacer. Cuando no hay nada mejor para hacer. Al aire de Radionauta FM 106.3. You're gonna die trying to understand. cerré la puerta, pero vi, asesíname. 9:20, nuevo bloque de Baldosa Floja en esta edición número 136. Está aquí a mi lado Josefina. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo andan los compañeros? Bien, después de las elecciones acá, una nueva semana. Más tranquilos. Aguantando en esta Argentina. La República. Sí, es cierto, todos amanecimos con un lunes amarillo, pero sí. Bueno, estamos tratando de ponerle onda y de continuar con nuestras tareas, por lo menos en nuestro lugar. Bueno, estábamos escuchando de fondo un pedacito de un tema de Charly García, nada más ni nada menos, un tema que se titula Asesíname. Bueno, porque voy a pasar el chivo, que el lunes fue el cumpleaños de Charly, cumplió 66 años, no puedo dejar de decirlo. Es, yo creo que es el mejor músico de nuestro país y celebro que siga estando vivo. Y a ver, acá Mali quiere decir algo. Sí, cumplió años y su último temazo es de este año. Y hay que tener bien, está vigente. Sí, vigente, obviamente siempre está vigente, pero sí, sobre todo tiene, me parece, para rescatar eso, sigue teniendo una vigencia y una actualidad a la hora de componer, de pensar temáticas, de opinar de un montón de cosas, y supo reconstruir y reconstruirse, ¿no? Después de todo lo que le ha sucedido, así que no quería dejar de mencionar esto, que es un evento, digamos, en el mundo del rock. Hoy vi fotos de la revista Gente, festejó su cumpleaños rodeado de otros rockeros. Como Fito Páez, Hilda Lizarazu, Palito Ortega. No quise decir rockero Palito Ortega, pero bueno. Desde este programa los saludamos a Charly García, que seguro que nos está escuchando, porque yo siempre le digo que nos escuche. Pero bueno, hoy no es el tema central hablar de Charly García, sino que quería comentar un poquito un acontecimiento que tuvo lugar esta semana, que tiene que ver con el recital de una banda de rock local, que es Don Lunfardo y el Señor Otario, que se va a estar presentando el 4 de noviembre, o sea, este fin de no, sino el otro. Supuestamente iban a tocar en el Polideportivo de Gimnasia, acá en la ciudad de La Plata, que se inauguró hace unos fines de semana atrás con la banda Los Espíritus. Pero todo marchaba más o menos bien, siempre se lo espera ansioso a Lunfardo. El último recital fue de diciembre del año pasado en el Club Chacarita. Se esperaba nuevamente la fecha cerca de fin de año, se conoció el dato para este recital, y lo que sucedió fue que en esta semana se volvió a se cambió, digamos, de lugar el recital. De ser del Polideportivo pasó a proponerse Atenas. Había carteles, todo. Había carteles. Durante casi dos días creímos que eran Atenas, y un día a cerca de las 12 de la noche, Don Lunfardo en su página oficial sube un comunicado avisando que volvían a cambiar de lugar, y esta vez el recital va a ser en Milenio, allá en Gonet, en 512, 1011, por ahí. Me pareció importante hablar de esto, más que nada de lo que le pasa a la gente con respecto a este cambio de fechas, más allá que los que somos fanáticos de Don Lunfardo desde el primer día vamos a estar presentes. Los comentarios de la gente empezaron a ser, bueno, ¿qué pasa con este lugar con Milenio? No entra la misma cantidad de gente que entra en el Poli, no entra la misma cantidad de gente que entraba en Atenas. Digamos, empezaron a hacer alusión a otros eventos bastante desafortunados que ha tenido Don Lunfardo en los últimos años, sobre todo al que sucedió en diciembre del año pasado en el Club Chacarita, cuando alrededor de 300 personas terminamos ingresando por una especie de tsunami humano que nos empujó, y un montón de personas se quedaron sin poder entrar, y lo que fue más grave todavía era que hubo muchas personas que se lastimaron ese día, que sufrieron golpes. El recital no estaba organizado, la seguridad no era una seguridad idónea. Digamos, si bien sabemos que la política de Don Lunfardo es que no haya policía en los recitales, y lo apoyo totalmente, la seguridad que ellos habían contratado no eran seguridad, sino algunos amigos que recortaban tickets, y se le fue bastante de las manos cuando había un grupo por ahí un poco más alborotado y tuvieron que empezar a cerrar lo que sería la puerta. Difícil, una doble vía, porque también tenés que cuidar a tu gente. Exactamente. Modo, ¿no? Es eso. Y justamente complicado. Lo que quería un poco hablar y conversar hoy tiene que ver con, venimos hablando de una serie de programas desde distintas aristas que está pasando con la cultura en general y cómo desde el municipio, en los distintos gobiernos de turno, generalmente la cultura es el foco que se clausura, que se reprime, que se cierra, que no se apoye, que no se difunde. Digo, ya le hemos dado lugar a ese tema y me parece que esto también tiene que ver con seguir preguntándonos qué lugar le ofrecemos a nuestros jóvenes y a la música, particularmente en nuestra ciudad. Cada vez que quiere tocar una banda del estilo Don Lunfardo, que ha crecido mucho y que es una banda independiente, nos encontramos con las limitaciones a la hora de poder contratar un lugar. Es decir, esta ida y vuelta de lugares tiene que ver con que Don Lunfardo no está de acuerdo con algunos requisitos que piden estos clubes, que no está de acuerdo con que haya policía, que no está de acuerdo con que los recitales terminen a las 12 de la noche... Y un montón de cuestiones que tienen que ver sobre todo también con cómo se trata al público, qué se deja entrar, si se dejan entrar banderas, si se revisa el público, si se ponen cordones de seguridad policial y demás. Sin embargo, lo que me llama la atención es que podemos decir que de Cromañón para acá, para la actualidad, me parece que aparece una nueva arista y que es la gente reclamándole a las bandas, reclamándole al Estado un cuidado. Un cuidado, ir a un recital, poder disfrutar de un recital sin que eso implique que te pueda pasar algo. Me parece que Cromañón sigue estando presente. Cuando pasa algo como fue lo del Indio en Olavarría, tal vez tome más relevancia, pero uno puede mirar los comentarios en el Facebook de la página o en la página oficial de Don Lunfardo y todo tiene que ver con gente que dice, bueno, esto ya pasó en Chacarita, Milenio es chico, ya tocaron otras veces ahí, no va a entrar la gente, va a volver a suceder lo mismo. Y digo, desde acá, por lo menos, en el lugar que ocupo, no es mi intención ser crítica con la banda, sino despertar una pregunta que me parece que nos compete a todos, pero también a la banda, en tanto a la producción que tiene, en tanto a que nos empecemos a concientizar de que no cualquier persona es idónea para hacer seguridad, que hay personas que estudian eso, que se dedican a eso, que pueden calcular tranquilamente cuántas personas entran en un lugar. Claro. Chacarita es Chacarita Platense, el club está por Cementerio, ¿no? Sí, el año pasado, en diciembre, tocaron ahí. Es una gachabasca. Cuando ya se sabía que uno decía, bueno, no vamos a entrar, o sea, viendo la cantidad de gente que está llevando Don Lunfardo, el año anterior o anterior habían hecho dos trastiendas y había gente que se había quedado afuera. Pero bueno, digamos, el Polideportivo y Atenas les pusieron condiciones que ellos no están dispuestos a negociar, no digo ni que estén bien ni que estén mal. Sí que, por ejemplo, ellos están acostumbrados a tocar a las 3 de la mañana y ninguno de estos dos clubes se los permite. Claro, imposible. Estos dos lugares quieren que la banda toque puntual o a las 10 de la noche o a lo sumo a las 11 y termine para la 1 de la mañana. Claro. Estos dos lugares ponen policía en la puerta, tienen condiciones en tanto a revisar a los concurrentes, a ingresar las banderas y demás. ¿Melino es el boliche que íbamos en la adolescencia? El mismísimo Classic boliche. Classic Milenio. Que todos conocemos bien, sobre todo en sus recovecos, por ahí. Que son más de cumbia. Sí. Y de hecho, una de las discusiones que hay es que a las 2, 3 de la mañana el boliche se hace boliche. Claro, ese boliche. Entonces ingresa la gente, digamos. No sabemos si a la gente la van a tener como rehén afuera hasta que el recital termine. Claro. O qué es lo que va bastante a pasar. Extraño. Me parece que digo que es un reclamo que tiene dos patas. Por un lado, el Estado que se sigue haciendo el boludo, digamos, que sigue estando ciego ante dejar totalmente librado al privado, a la persona, a la banda y al boliche que hagan el contrato o el negocio que quieran. El Estado en ningún momento aparece diciendo qué control hay, digamos, cuántas personas van a ingresar. No existen inspectores, no existen los contratos formales, no hay un reglamento. Digo, desde Cromañón hasta la actualidad sigue estando vacante. Entonces después nos sorprendemos cuando pasa el Indio en Olavarría o cuando pasan pequeñas cosas que tal vez nadie se entera porque son bandas que no tienen trascendencia en los medios, pero que sigue pasando. Entonces, quería darle voz en general a quienes no la tienen, que es el público, que es el afectado, que es el que va a un recital a disfrutar y se va, como he visto, gente con una pierna lastimada, gente desmayada, con un montón de cuestiones que se pueden evitar, y que habla también del lugar que le estamos destinando a nuestra juventud y sobre todo a la juventud que participa de un determinado circuito de rock, ¿no? No es la juventud tal vez que siga otros géneros de música. En general, los recitales que son de rock del palo más barrial, si se quiere, o bandas más masivas, terminan estando condenadas a esta suerte de cuestiones. Así que desde acá esperamos, ya vamos a traer noticias frescas, a ver qué sucede. Tocarán sus clásicos, me imagino. Yo creo que van a tocar sus clásicos, están terminando su nuevo disco, así que me imagino que también van a estar presentando temas de nuevo disco. Y nada, esperemos que si se cambia nuevamente de lugar, sea para mejor, que puedan volver a tocar en alguno de los otros dos lugares que habían conversado. Y que podamos disfrutar de una banda que es ya histórica en la ciudad de La Plata, que tiene 20 años, que tiene muchos seguidores, no solo de la ciudad, sino afuera, para poder disfrutar de un show, digamos, y cuidarnos. Me parece un buen evento para que hagas una crónica, ¿eh? Sí, yo, bueno, voy a estar ahí. sí, vamos, algo va a salir. Bueno. ¿Vos, José, vas a ir? Puede ser. Tengo que trabajar, pero si es tarde, salgo justo, mirá. Es bueno. Es recuperar algunas viejas épocas. Sí, desde acá sobre todo a las nuevas generaciones que tal vez no los ven muy seguido, no los han llegado a ver porque Don Lunfardo ya toca cada vez menos. Claro. A los más jovencitos los invitamos también a ver una de las grandes bandas que tiene nuestra ciudad. Gracias, José. Muchas gracias. Ella te invita a probar de su piel, olfatear el perfume de las rocas, saltar sobre su manto de velocidad y a cabalgar en su paisaje de encordura. Son bienvenidos a un baile sacado, fiesta espiritual. Sé que conviven poetas con hambre de descontrolar. Precipicio te incita a caer, sos tobogán de lleno a la locura. Te envuelve entre sus alas y no despegas. Aterrizas de flores con pezuñas. Sean bienvenidos a un baile sacado, fiesta espiritual. Lanza rara y te playa entre rayas de orgía tribal. Más de eso es lo que queremos, más de eso aunque estemos. Parca violeta es un capricho caro. Parca violeta te obliga a volar. Parca violeta te ofrece las piernas, pues su vestido es el fondo del mar. Perdido entre su lugar a quitar. Sos el chillido de un viejo pajarito herido que se corrió de su amo por soñar un lupanar. Sean bienvenidos a un baile sacado, fiesta espiritual. La danza rara y te flasha en terraza, los días tribal. Eso es lo que queremos, más de eso que estemos. Parca violeta es un capricho caro. Parca violeta te obliga a volar. Parca violeta te ofrece las piernas, pues su vestido es el fondo del mar. Parca violeta es un bicho tan raro. Parca violeta te obligo a volar. Parca violeta te ofreció sus piernas y su vestido fue el fondo del mar. Floja. En cada rincón de la ciudad. Dormías y así yo perdí mi tren. Sabías que nunca me iría solo. Yo pensaría nada más lo que tenga que pensar. El recuerdo hace callo en el alma. Vivo siempre entonando algún sermón. ...9.35, nuevo bloque de Baldosa Floja, programa número 136... ...estamos escuchando Malú... ...ha llegado a nuestro estudio Mario, él es el bajista de la banda... ...así que vamos a hablar un poco, vamos a presentar a Malú que ya ha venido... ...yo tengo un recuerdo de la presencia de Malú, me comí el acento... ...ha estado presente en Baldosa Floja, pero hace tiempo... ...así que es bueno que hayan vuelto y que nos cuenten un poco de sus proyectos... ...Mario, buenas noches, bienvenido. Hola, chicos, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias por la invitación primero. No, gracias a vos por venir. Bueno, estamos escuchando un tema, vos no, no tenés auriculares, pero algo escuchaste. No sé si podés decirnos el nombre. No, porque no se escuchaba, teníamos... ¿Cuál es? Ah, el tema se llama Malú. Bueno, no importa. No sabe porque no lo escuchó. Claro, porque no tenía los... Acá lo está escuchando yo solo porque tenía los auriculares. Bueno... Presentanos la banda, siempre es interesante, me parece, que comenzar por su historia. ¿Qué nos puede... Bueno, Malú es una banda de una fusión de ska y rock. Tengo acá mi machete. Está muy bien. Como le estaba diciendo a los chicos, yo relativamente soy nuevo en la banda, así que es como que tengo que empezar. Mario es nuevo en La Plata. En La Plata, directamente. Ahora te vamos a preguntar por la ciudad. Bueno, Malú es una banda de ritmos... Sí, ritmos bailables como el ska, la cumbia y el cuarteto, fusionados con el rock nacional. Básicamente. Se forma a finales del 2008 en la ciudad de La Plata, pero no se presentaron hasta mayo más o menos del 2009. Ah, tiene varios años ya la banda. Y, sí, son 9 años. Este año ya son 9. ¿Y cómo te incorporaste vos? Principalmente busqué en Face. Mirá. Quería yo tocar con alguna banda, no quería dejar de tocar. Y busqué, ellos aparecieron, hicimos una prueba y quedamos. Ellos estaban chochos y yo quedé chocho con ellos. Así que mandamos. Mario, yo te quería preguntar o pedir que nos cuentes un poco de tu historia. Siempre a los músicos que vienen nos gusta conocer un poco más a las bandas, saber cómo la cocina de las bandas, saber quiénes son, a qué se dedican, qué hacen. Acá estoy viendo que son una banda como de 8 personas. Somos 8, sí. Muy numerosa. Que nos cuentes un poco de tu historia de vida y lo que quieras de tus compañeros, que aprovechamos para saludarlos desde acá. De una. Bueno, un saludo a los chicos que seguro están escuchando. Nada, mi historia de vida es simple. Vine a estudiar como todo chico que viene de afuera. Me vine un poco tarde, tengo 24, pero bueno, nunca es tarde para aprender cosas. ¿Y qué te pareció La Plata? Me gusta porque al ser un pueblo chico allá, es como que esto es todo nuevo. Movimiento, cultura, muy diversa. La gente generalmente es muy copada, siempre del mismo palo de uno que viene de afuera y que quiere hacer buena onda con el resto de la gente. Me gusta eso. Y allá, que es Lago Pueblo, también tocabas el bajo y tenías una banda. Sí. Pero allá tocaba heavy metal. Mira. Variado. ¿Y cómo te fuiste, digamos, insertando en el mundo de la música platense? ¿Cómo conociste, contaste recién que probaste y demás, pero cómo empezaste? ¿Llegaste y ya tenías en claro que querías formar parte de una banda? Sí. Nunca, ¿cómo fue ese recorrido? Nunca dejé de querer tocar en alguna banda. Siempre quise tener la música en mi vida presente. Y bueno, la mayoría de mis amigos estaban todos acá y ellos me fueron inculcando la música platense, por así decirlo. O sea que ya venía con un oído preparado para escuchar la música de acá. Te cebaron bastante desde acá. La Plata. Tenés que venir a estudiar a La Plata. Sí. Pero no te preguntamos qué estudiás. Yo estudio radiología. Ah, mirá, yo pensé que te hacía de música popular, pero... No. La mayoría de la gente dice que estudio música, pero no. Creo que nadie se lo preguntó porque lo dimos, por supuesto. Claro. Que estudiaba música. Y antes de pasar a escuchar otro tema de ustedes, quería que nos cuentes un poco cómo fue, si bien vos te sumaste a la banda que ya estaba conformada, cómo se manejan dentro del circuito, digamos, cómo están tocando, en dónde han podido presentarse, que si tienen un grupo de bandas amigas con las que comparten fechas o demás. Sí, a mí personalmente me ha tocado tocar 3-4 veces en vivo con los chicos. Malú, que lo que yo entiendo es una banda que en La Plata es un poco conocida, mueve su gente, y es una música que no deja de agradarle a nadie, es una música que es fiesta. Malú es fiesta, es así, es como el logo de la banda. Bueno, si les parece, con esta concepción de fiesta, Malú es fiesta, nos vamos a escuchar un tema de Malú. Soy tranquila, está mi conciencia. Y es que esta luz que iluminó causó esplendor tras tu ausencia. Trataría de ver, trataría de ser. Celdas, la que te tiene que cuidar, la otra para violencia. Trataría de ver, trataría de ser. Yo escaparé a otro lugar, caminaré por mis sueños. Acechen anzuelos, yo escaparé a otro lugar, caminaré por mis sueños y buscaré un nuevo, nuevo lugar. Caminaré por mis sueños y buscaré un nuevo lugar donde no acechen anzuelos. Yo escaparé a otro lugar, caminaré por mis sueños y buscaré un nuevo, nuevo lugar. Bueno, estábamos acá escuchando el tema que se titula Tranquilo Voy, de los chicos de Malú. Lo tenemos acá a Mario en el piso conversando con nosotros. Estábamos charlando algunos temitas fuera del aire, pero queremos que también nos los cuente para nuestros oyentes. Le preguntábamos a Mario particularmente cuáles son las bandas de la ciudad que sigue, que le gustan o que le llamaron la atención a llegar a la ciudad de La Plata. Ahí va. Bueno, como te decía, mis amigos que son de allá, ya están acá hace años y ya tienen la música como incorporada platense. y siempre a todos nos gustó el palo del rock. La primera banda que me inculcaron fue Sueño de Pescado, que todavía no la fui a ver, es algo pendiente. Tuve la posibilidad de cruzarlo a uno de los violeros, Agustín, un pibe copado, no se come el viaje de un rockstar ni nada, gente humilde que labura para hacer crecer un proyecto personal de ellos. Y después la primera banda que fui a ver, sí, que la fui a ver de rebote, y me re gustó, La Patrulla Espacial, de acá a la China. Mucho poder. Bien, saludamos de acá a dos bandas amigas, podemos decirle, que hemos conversado también y escuchamos su música, así que les mandamos saludos también desde acá. Y Mario, te queríamos preguntar un poco que nos cuentes, Malú tiene grabados 3 discos, en particular el último, nos contabas que es de fines del 2016, sí. Así que es nuevito, no tiene todavía un año y se llama o se titula Satánico Inocente. Así es. Que nos cuentes también para la gente que lo busque, que lo pueda encontrar y escuchar, ¿qué es lo que hay allí adentro? Adentro es todo ingenio de Martín, el cantante, de ahí salen todas las letras, salen todas las composiciones y en base a eso nosotros vamos acomodando a lo que nos parece a nosotros bien para lo que da la letra y para lo que queremos llegar. Los últimos 2 discos de Malú se nota mucho el cambio, era más como cumbia. Y este ya empieza a haber un poco de distorsión, un poco de letras más fuertes. Está bueno, a mí me gusta personalmente el disco. Y Martín Zanini, que es el cantante, es el encargado de componer letra y música. Sí, la mayoría él compone las letras y siempre lleva una base o siempre hay alguien que lleva una base y nos acoplamos a eso. Los vientos siempre hacen lo suyo, es como que hermosean todo lo que hacemos nosotros, las cuerdas. Le da el toque final. Bien, y me contabas también que están empezando a pensar un nuevo disco. ¿Nos podés adelantar algo? Y está ahí, las ideas están, siempre hay ganas de adelantar algo, pero vamos a ver, hay 2 pibes nuevos, somos 2 chicos nuevos que nos estamos acoplando recién, pero no quita que este año o el año que viene, principios, empecemos a grabar algo nuevo y bueno, y que salga a la calle, que la gente lo escuche y lo difunda. Bueno, cuando esté ese disco ya cocinado, obviamente que queremos que vengan a presentar. Algo que me gustaría adelantar, sí, noviembre es el 9º año de Malú. Estamos organizando un recital para que la gente vaya y hacer pasar a los músicos de antes y los de ahora y hacer todo un repertorio de los 3 discos de Malú. Así que bueno, cuando tengamos la oportunidad vamos a adelantarle la data. Mario, ¿dónde los podemos seguir? ¿Dónde nos enteramos las novedades y las fechas? En Facebook pueden buscarlo como Malú, Malú Ska Rock. No, Malú Escarregue, y si no, en Instagram también está Malú. ¿Y los temas están subidos a Bandcamp, a YouTube? Sí, están en todas las... ¿Cómo se llama? Las plataformas. Están en todas las plataformas. Malú está en todas las plataformas. Genial, entonces en cualquier plataforma ponemos Malú y nos aparecen ustedes. Malú. Pueden encontrar el último. ¿Tienen algún otro evento, alguna otra fecha, algo que quieran adelantar? Este viernes 10 de noviembre estamos invitados a acompañar a la banda Para Pipou de Capital. Viene a presentar su disco Sismo, linda banda. Son como 1 millón de personas arriba del escenario y escuché el disco, la verdad que muy bueno. Así que vamos a estar acompañando en Pachanga el viernes 10. Bien, entonces ahí queda la invitación, Pachanga, viernes 10. Entrada gratis. Entrada gratuita, opa. Es lo que es popular, para que vaya en los tiempos gente. Que corren es fundamental acordarse de decir eso. Uh-huh. Así que invitamos a todos a ver a los chicos de Malú. Y desde acá, Mario, te agradecemos por haber venido. Y bueno, a través tuyo, a toda la banda, y nos encantaría que vengan todos acá a tocar cuando tengan nuevo material o cuando tengan ganas de acercarse. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y dar cabida a las bandas platenses, de verdad. Bueno, y los despedimos entonces escuchando Los Días Pasan. Thank you. enferma ciudad, maldito plan. Perdiste el tiempo y no perdiste nada. Callas lo que callas. Mucho menos las horas. El tiempo solo es distancia y su chiste inmolará. No sé si los días pasan menos las horas. Y al final no sabes. Yo te digo que sé. No quiero verlos dentro de mi casa. Fuera de esa mi enferma ciudad. Maldito plan. Perdiste el sueño y no soñabas nada. Callas la que flasha. Luego de muchas décadas de postergación, desarrollaremos infraestructura productiva y social. De esta manera, y unificar el calendario. Baldosa Floja. Llegamos hasta acá, gracias a la educación pública. Rebelde soy para el lazo, ni su cadena. Nazmento el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. Llegamos al final. Al final. Último bloque de baldosa floja. Un lindo programa, la verdad. Se comieron toda la hamburguesa, no hay más torta. Se tomaron todo lo que había. La bebida espirituosa. Espirituosa que había. Vos rendís mañana, Valeria. Sí, sí. Bueno, no, ahora puedes ir estudiando. Medio bueno, más. Antes de hacer el repaso y la despedida, le damos unos minutos a Josefina que quería dejar una invitación. Sí, seguimos en gancho con a Mario, con nuestro representante de la banda Malú, que hablamos de esto de tener recitales gratuitos. En ese marco quería invitar al recital, a la presentación del disco Madeja de Gisela Magri, que se va a estar realizando el sábado próximo en el Auditorio de Bellas Artes a las 20 horas y es entrada libre y gratuita. Así que de nuestro rol de promotores culturales invitamos al recital de Gisela. Interesante, ¿eh? Es un buen horario. Va a venir acá en unas pocas semanas a presentar su disco, a conversar con nosotros. Así perfecto. Hay que ir, con más razón. Con más razón hay que ir a bancarla. ¿Cómo va a estar el clima mañana en la ciudad de La Plata, Moretti? No sé. ¿Se viene el agua? Espero que no, agua, no te van a que llueva. Va a llover y va a estar un poco más frío. Malena dice que va a estudiar, así que se viene el agua. ¡Ay! ¡Qué malo, por favor! Bueno, nos despedimos. Programa número 136. Mario hace un rato decía, che, ¿hace cuánto que están, José? Fines de 2013, ¿cuándo arrancamos? Y sí, mitad de 2013. ¿Qué programa no más malo? Arrancamos. No, ojalá que nadie escuche esos programas. Ellos se han perdido. El programa que viene vamos a pasar fragmentos. Está todo borrado. Está todo borrado. Esperemos. Queda todo. El error tiene en su caja fuerte. Nos estamos equivocando bastante. A veces nos equivocamos, pero... Muy poco, por favor, por favor. Bueno, hoy hicimos un repaso de noticias, hablamos con Rodrigo Bernales del MT. Tuvimos una movilera, hemos incorporado una movilera al equipo de Radionauta que estuvo en la actividad exigiendo la aparición con vida de Joana Ramallo. También vino Malú, tuvimos la columna de Josefina, la columna de Santi, la columna de la cocina de Olga y nuestra alegre presencia. Saludamos también a los que estuvieron atrás de la pecera, al Tigre que estuvo en la operación técnica, Flor, que estuvo en todas las partes de las redes sociales, y a nuestro querido productor, el Pichu, que ahora también lo veo en la operación. Me gusta ahí. Se divierte, metiendo... para mí se divierte porque está probando a ver qué sube y qué baja, no sé, está probando nuevos Tiene botones. Cara de niño tocando botones. Sí, es sí, bueno. Sí. Tenemos que tener una botonera. La botonera de Moretti. con frases de Moretti. No. Ahí está. Bueno, nos despedimos y nos escuchamos el próximo jueves en el programa número 137. No se vayan, que ya viene el purgatorio. Que baldosa floja salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Si a veces alguna pena me llega a mojar los ojos y encuentro que del olvido se me aparecen sus labios rojos, me afirmo el chambergo claro y rajo pa'l cabaret. Mi vida está en la milonga y sé que bailando la moriré. Igual que baldosa floja salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Mi marco se afloja con la conducción de Leandro Amorim.